En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Un día más, aquí al pie del cañón, en este jueves 3 de mayo de 2018. Te saludamos desde el 101.4, sintonizas con la radio del deporte. Esto es Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Actualidad del Elche Club de Fútbol, que tiene varios nombres propios. Uno, el de Edu Albacar, que se retira como futbolista profesional. Decisión meditada, sobre todo tras la lesión que ya le impide jugar lo que resta de temporada, pero hace meses que ya sabía que el 30 de junio colgaba las botas. Otro nombre propio, el de Carlos Redruello Nimo, más conocido como Redru. Va a ser nuevo refuerzo del Elche Club de Fútbol para el playoff. Joven jugador, sub-23, nació el 23 de junio de 1997, es decir, que tiene 21 años y firma hasta final de temporada cedido por parte del Betis B. Llegó a la cantera del Betis en 2012 desde el Calavera Club de Fútbol. En 2017 renovó su contrato hasta 2021. Debutó con el primer equipo, con el Betis, el 24 de octubre de 2017 en un partido de Copa contra el Cádiz. Jugó los 90 minutos en la victoria del Betis por 1-2. Hay un acuerdo ya cerrado por parte del Elche y su director deportivo Jorge Cordero con este futbolista Redru, que vendrá a utilizar la ficha que dejan cualquiera de los dos, Edu Albacar y Corozo, porque son lesiones de gravedad y el club, el Elche, puede firmar un futbolista. Pues se llama Redru, lateral zurdo, sub-23, que vendrá para meterle competencia a Manu Rodríguez. De fondo, el derbi contra el Hércules, menos apasionado y tenso que en otras temporadas, porque el Elche ha hecho los deberes y ya está clasificado para el playoff, y porque el Hércules vendrá sin opciones o casi sin ellas, pero la pasión desde luego estará también en las gradas. Y hoy el foco, todo el protagonismo también para uno de los grandes en la historia del Elche. No en vano es el defensa más goleador en la historia del Elche Club de Fútbol. Se llama Edu, se apellida Albacar, es la segunda vez que se retira y esta es la definitiva. Como ya sabréis, la rueda de prensa de hoy es para anunciar que definitivamente dejo el fútbol, dejo de jugar, y solo quería dar las gracias a todo el mundo. Hoy veo mucha gente aquí, lo cual me alegra mucho. Y nada, esa decisión es una decisión dura, complicada, pero bueno, es una decisión también bastante meditada. Sí que es verdad que la lesión que tuve contra el Mallorca hace que esa decisión la adelante, y en el momento que me lesiono, pues sé que se acaba mi carrera, ¿no? Porque en ese mismo instante supe que la lesión era bastante fuerte y que seguramente me impediría jugar el resto de la temporada. Me duele muchísimo dejar el equipo así. Me hubiera gustado estar hasta el final, pero bueno, voy a estar con mis compañeros, con el cuerpo técnico, con toda la gente del club hasta el final. Estaré apoyando al equipo desde fuera, aunque me gustaría estar dentro. Y nada más. Creo que esta ha ido mejor que la otra, ya no es la primera que hago, pero sí la definitiva. Así que simplemente quiero dar gracias a todos. Han pasado muchísima gente en estos 8 años, he conocido a mucha gente, guardo muy buenos amigos, buenas amistades, y no me gustaría despedirme sin darle las gracias a todo el mundo, ¿no? Todos los que habéis pasado por mi vida, sois importantes. Veo gente aquí que conozco desde hace muchos años, gente que conozco desde hace poco, pero para mí es muy importante que estéis todos aquí, así que muchas gracias a todos y mucho Elche. Ovación larga y continuada para uno de los grandes en la historia del Elche Club de Fútbol, uno de los defensas top de la entidad blanquiverde en estos 95 años de historia. 8 temporadas en el Elche, 7 como futbolista, capitán, máximo goleador, máximo defensa más goleador en la historia del Elche Club de Fútbol, y además, bueno, pues algunos de sus goles realmente importantes y excepcionales, como los 2 del día del Valladolid en el playoff. El gol precioso el día del Real Madrid-Castilla, para terminar las Navidades como líderes, en fin, mucho ha dado Edu Albacar, y ahora pues va a estar ahí con el equipo, con el vestuario, haciendo piña, apretando en este playoff, siendo enlace con Pacheta, que se lo ha pedido, y luego pues tiene contrato para seguir dentro de la Secretaría Técnica. Fue secretario técnico cuando no estaba Mantecón, ahora Mantecón ocupa ese puesto. Bueno, es importante que jugadores que han hecho historia y que saben de fútbol pues estén en esa dirección deportiva. Una dirección deportiva que, como digo, va a firmar, ya tiene un acuerdo cerrado con el jugador Carlos Redruello Nimo, que no Nino, más conocido como Redru, de 21 años, lateral zurdo, procedente del Betis B, que viene para ocupar plaza en el lateral izquierdo, que está cojo, muy cojo, con la salida de Edu. La verdad es que este año lo de los laterales izquierdos es tremendo. El Elche empezó con 3, se marchó Peris al Marbella, se marchó, ya no me acuerdo, el que vino del Toledo, Adrián, se marchó Adrián también. Ahora Edu Albacar se lesiona, tuvimos que firmar a Manu. Bueno, pues el Elche va a terminar la Liga con 2 laterales que no estaban ni en pretemporada, ni en agosto, ni en septiembre, ni en octubre. Va a terminar con Manu y con Redru, cuando tuvo 3 laterales que ninguno de ellos sigue ya en el Elche. Uno retirado y 2 que se marcharon. Uno porque lo pidió Adrián al Atlético de Madrid B, y el otro pues porque no entraba en los planes del club. Peris, que curiosamente es titular indiscutible en el Marbella, que va a jugar el playoff. Nos acompaña también nuestro compañero Adrián Egea, porque hoy vamos a sortear entradas para el derbi. Adrián, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. ¿Qué hay que hacer para participar? Pues como siempre te pedimos opinión en redes sociales. Hemos colgado un post en el Facebook de Teleelch y también en Twitter, en @Teleelch, donde te preguntamos lo siguiente. ¿Crees que el Elche debería preparar el derbi para ganarlo sí o sí ante el Hércules, o como simple preparación para los partidos de playoff que se avecinan? Dinos tu opinión, si piensas que el Elche debe ir a ganar 100% al Hércules, o si puede tomárselo con un poquito más de calma para llegar en plenas condiciones al playoff. Leemos tu opinión en cuanto vaya acabando el programa y también diremos los 2 ganadores. 4 entradas, 2 ganadores. Gracias, Adrián. Hasta ahora. Hasta luego. Al final del programa sabremos quiénes son los afortunados. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol, que hoy ha entrenado preparando ese partido del próximo domingo, 6 de la tarde, desde las 5:30, te lo contaremos aquí en la sintonía del deporte. Estás en esa sobremesa eterna con toda la familia, donde el café nunca se acaba, y tu tío con eso de que la clave es jugar con el falso 9. Pero tú ya tienes ese poder. El poder de poder decir: yo voy tirando, que he quedado. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo, el poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja, Grupo Serrano Automoción. Este domingo, a las 5:30 p.m, en el 101.4, Teleelche, Radio Marca, vive el partido en directo. Vive el derbi Elche-Hércules con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Salones y Banquetes Martino, Grupo Novo Center, Autobuses Urbanos de Elche, Premium Sport Café, Autosuspensión Eduardo, Restaurante restaurante Nuevo Espacio, mármoles, formas y diseño, arrocería Catona, Food Coach 10 Formación, Mercat Central de Elche, La Osa Jardineros, Punto Penalti, Cuchillería Rodríguez, Ferretería Industrial Carrús y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 5:30, el derbi Elche Hércules se vive en Marcador. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Saber y ganar es muy importante para tu vida. Si sabes cómo estás, siempre ganas. IMED te ofrece el chequeo médico que mejor se adapta a ti. Ven a IMED y gana en tranquilidad. Te espera el mejor equipo para prevenir o evitar problemas de salud. Entra en chequeos.imedhospitales.com y descubre cuál es el chequeo que mejor se adapta a tu edad y estilo de vida. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Descubre Restaurante Nuevo Espacio y su nueva imagen corporativa. Pero con los sabores de siempre, cocina casera, mediterránea y tradicional. Sus arroces, fideuás, carnes, pescados... Degusta el menú diario arrocero por 9,90. Haz ya tu reserva para comuniones, el Día del Padre y Domingo de Ramos. Restaurante Nuevo Espacio, con parque de ocio infantil y con monitoras. En Avenida Crevillente 12, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Síguenos en Facebook. ¿Quieres disfrutar de tu suerte? Ven a los mejores salones de ocio en RC Estadio, RC Carrús, RC Rex y RC Torrellano, con pantallas gigantes y sin problemas de aparcamiento. Salones RC, disfruta de tu suerte con Sportium y juega en nuestro equipo con responsabilidad. ¿Te has fijado lo que aportan tres simples letras a una vida? ADN, GPS, USB... XLV. Nuevo San John XLV, el monovolumen más confortable y espacioso de su categoría. Por solo 16.600 euros, diseño, espacio, 5 años de garantía, seguridad, confianza. Nuevo XLV, nadie ha dicho tanto con solo tres letras. San John. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John en Elche, en Sor José Falcorta 35. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Well, I started out down a dirty road. Bueno, pues mucho que contaros. La verdad es que estamos hablando poco del derbi, de lo deportivo estrictamente, pues porque mandan otras cosas, porque evidentemente es un derbi deportivamente descafeinado, ya que el Elche llega con los deberes hechos y el Hércules, incluso cuando empiece el partido, puede saltar ya sin opciones. Las tiene remotísimas, pero vamos, mientras las matemáticas no digan lo contrario, si el Cornellá pierde por la mañana, pues el Hércules, todavía ganando, podría estar metido en la pelea, pero como el Cornellá gane, pues se acabó lo que se daba. Como digo, hay protagonistas y uno de ellos es un chaval, porque es un chaval, tú lo ves y dices, bueno, es un chaval, está en la flor de la vida, y lo está, 38 añitos, pero para el fútbol, por desgracia, te haces mayor. Antiguamente con 38 estaba retirado hace 6 o 7, últimamente con... las nuevas metodologías de entrenamiento, de nutrición, la profesionalidad de los futbolistas, pues las carreras se están alargando y eso es buenísimo para ellos, para los que los disfrutamos y en definitiva para el mundo del fútbol. Pero con 38 años, pues ya, como decía Edu Albacar, la cabeza quiere, pero el cuerpo dice no, ya no llego a esta. Y la verdad es que hoy, por segunda vez, y no es la primera vez que un deportista se retira dos veces, hay algunos hasta tres. Por segunda vez ya en la definitiva, Edu Albacar cuelga las botas. No es un futbolista cualquiera, más de 20 años de carrera, dilatada trayectoria, más de 300 partidos en primera y segunda división, más de 400 como profesional, pero sobre todo ha sido uno de los jugadores más importantes del Elche en la historia contemporánea. 7 temporadas con las botas puestas, una en la Secretaría Técnica, y va a seguir ligado al club, creo. El contrato tiene. De todas formas, eso ya lo abordaremos. Un futbolista que ha sido capitán, que además deja algún logro como ser el defensa más goleador de la historia del Elche Club de Fútbol. Eso no es baladí, no es un dato cualquiera. es un dato muy potente. Y ha participado en lo más bonito e importante del Elche, insisto, en la historia más moderna del club, que es el ascenso, antes del ascenso, pues aquella temporada del playoff del Granada, luego el ascenso a Primera División, brillantísimo, teniendo un papel destacadísimo con sus lanzamientos de faltas, de corners, sabiendo jugar el balón, siendo indiscutible en el lateral izquierdo, 2 años destacadísimos en Primera División con el Elche. Ha vivido el sinsabor de los 2 descensos, ahí ha estado, en fin, ha hecho lo difícil cuando en 2015 se retiró porque Rubén Baraja no contaba con él. En 2016 volvió, un tío ya de 36 años, un año en el dique seco, volver y prácticamente no notarse, pues la verdad es que tiene mucho mérito. Eso habla de su profesionalidad, de su amor al deporte, al fútbol y también de su compromiso con el Elche Club de Fútbol. Ha tenido momentos malos, momentos muy buenos, en fin, lo que suele tener cualquier profesional que se precie. Pero como él ha dicho, cuando vio la lesión que tuvo, él ya sabía que esa era su última jugada, el día del Mallorca. Porque él ya tenía tomada hace meses la decisión de que esta era su última temporada, que había que dejarlo con 38 años, que había que ser inteligente, que es mejor no arrastrarse por un campo de fútbol. Y que te recuerden con la memoria fresca de que lo dejaste en un buen momento. Esta lesión, evidentemente, pues le ha truncado, yo creo que un momento importante. Él le hubiera gustado y además era titular en los últimos partidos y esa lesión creo que le ha dejado sin un premio. El de terminar la liga, el de jugar el derbi, el de jugar el playoff y el de ojalá ascender. Ahora, ojalá lo viva, pero desde la otra parte. Los toros ahora los tendrá que ver desde la barrera. Es un futbolista singular, como lo es Nino, que sigue siendo leyenda en activo, como lo fue en su momento, pues hombres como Pellegrín, jugadores que dejan huella, no solo por su rendimiento, no solo por los logros, sino por el tiempo que han estado y por los valores que han transmitido. Creo que sinceramente, y no es un eslogan o un titular más, creo que nos deja y que pone punto final a una brillante carrera, uno de los mejores defensas de la historia del Elche. Sin ir más lejos, el más goleador. Y hemos disfrutado de sus goles y de su saber hacer. Así que desde aquí te deseamos lo mejor, Edu, porque cuando una sala de prensa con capacidad para 150 personas se llena, con toda la plantilla, cuerpo técnico, utilleros, compañeros, trabajadores del club, expresidentes, ahí ha estado Diego Quiles, ha estado Juan Serrano, ha estado también Pepe Alberola, familiares, cuando llenas la sala de prensa, eso es por algo. Eso es que además de lo futbolístico, ahí ha habido cariño, ha habido persona, ha habido y hay un gran tipo. Le preguntamos a Edu Albacar su papel ahora y en un futuro, a partir del 30 de junio. Bueno, ahora en lo que pueda ayudar al equipo, ya hablé también, sabiendo ya de mi lesión, hablé con el míster. El míster me pidió que estuviera con el equipo y yo estaré en el día a día, ayudándolo en lo que pueda. La semana que viene voy a viajar a Olot con el equipo como si fuera un jugador más y simplemente pues apoyar y empujar un poquito a mis compañeros para que logren el objetivo. Y bueno, imagino que la temporada que viene tengo contrato en la Secretaría Técnica y bueno, ojalá pues, creo que bueno, aparte que creo que esto es secundario porque lo primero es que el equipo ascienda a segunda, porque si asciende segunda todo será más fácil. Y luego pues era cuestión de sentarnos con el presidente y hablar un poquito de mi situación. También, si se le preguntaba si deja alguna espina clavada en estos 8 años que ha servido al club, 7 como profesional en los terrenos de juego. No, te puedo asegurar que no. Yo ya lo he dicho antes, me voy jodido por el momento, quizás no era el que yo esperaba, pero espinita no. Al final en el fútbol pasan cosas buenas, cosas malas, Y ya lo he dicho antes, yo lo que quiero es dar las gracias a toda la gente que ha pasado en estos 8 años. Yo, por ejemplo, tuve un problema con Jero y con Palomar. Incluso a ellos les doy las gracias por haber pertenecido a estos 8 años, por haber pasado por mi vida. No quiero tener ni espinas ni rencillas, ni, simplemente quiero despedirme bien de todo el mundo, porque creo que todos en algún momento han sido importantes en estos 8 años y te digo que en ese aspecto lo dejo muy tranquilo. La decisión de retirarme ya la había tomado hace varios meses, no es algo que sea de última hora. Yo ya tenía pensado en acabar esta temporada y retirarme, porque hay que ser honesto con uno mismo y saber que tu cuerpo, quizás tu cabeza te dice que sigas otro año más, pero tu cuerpo te dice que no. Y hay que ser honesto con uno mismo. Sí que es verdad que yo cuando me lesiono entro al vestuario muy jodido porque soy consciente de que esa es mi última jugada, porque sé que la lesión es dura. Luego me hacen pruebas en los servicios médicos de Leche y me dicen que tengo el tendón del isquio prácticamente arrancado, que debería operarme, cosa que no voy a hacer, y que son 3-4 meses de baja, el tiempo suficiente como para no poder disputar ningún partido más en esta temporada. Y ahí es cuando me queda todo más claro. O sea, no puedo jugar, tendría que operarme, no quiero operarme, no quiero volver a pasar otra vez por quirófano, y eso hace que adelante mi decisión. Pues está claro y explicado, es una decisión que ya tenía tomada, pero esa lesión que le va a dejar 3 o 4 meses de baja, pues le hace tomarla de manera precipitada, porque él evidentemente le hubiera gustado terminar la temporada, estar en el playoff y celebrar como uno más, si hay que celebrar, que esperemos que sí, el ascenso. Y si no, pues si caes a mitad, pues también estar ahí a las duras con el resto del equipo. Se le preguntaba por qué le ha marcado tanto el Elche Club de Fútbol en estos 8 años. Yo nunca hubiera imaginado que cuando me llamó Pepe Bordalás en el verano del 2009-2010 estaría ahora mismo, ¿no? Después de 8 años estaría haciendo esta rueda de prensa con todo lo que he conseguido. Yo vengo a la Elche con la misma ilusión que voy a cualquier equipo, porque uno quiere siempre lograr sus objetivos y sus metas desde que es pequeño, y yo pues tuve la suerte de conseguirlo aquí en el Elche. Yo creo que el primer año que yo llego aquí fue un año muy bueno, donde rozamos el ascenso. Sí. Y bueno, ahí es que miraba a Jorge Cordero, que entonces estaba en el Granada. Granada, Elche, Elche, Granada. Por eso la sonrisita. Y bueno, fue un año muy bueno. Y yo, pues ahí vimos que el sueño de jugar en primera podía estaba cerca, ¿no? Conseguimos enganchar a la gente de Elche, que quizás estaba un poco dormida. Y poco a poco, pues la afición fue aumentando, la gente se fue enganchando al equipo. Y 3 años después conseguimos el objetivo. Al final, cuando uno consigue todo lo que ha deseado desde que es pequeño, pues tiene mucho que agradecer, y yo estoy muy agradecido. Muy agradecido por lo vivido. ¿Qué siente cuando ve repasar su trayectoria? Porque se ha puesto un vídeo muy bonito hecho por el Elche Club de Fútbol, donde bueno, pues se han repasado algunos de sus mejores momentos desde el día de su presentación, con esa melena que traía entonces, que ha dicho que no se reconoce con esa melena, pues los goles más importantes de su carrera en el Elche, lógicamente los 2 del día del Valladolid, el día del Real Madrid-Castilla por su estética preciosista, en fin, muchos momentos bonitos. ¿Qué siente cuando ve repasar su trayectoria en el Elche? Pues lo primero que pienso es que el pelo largo me sentaba fatal, eso lo primero, y lo segundo, que me ha pasado muy rápido. Y ahora estaba viendo imágenes de cuando firmé aquí, de playoff, del ascenso primera, de partidos en primera, de goles en primera, y ahora me veo y es que estos 8 años me han pasado muy, muy rápido. Es increíble lo rápido que pasa, y te das cuenta cuando estás en mi situación. Mis compañeros ahora mismo no lo pueden ver porque ellos están jugando, pero pasa muy rápido, así que hay que aprovechar porque esto va muy rápido. Va muy rápido y, bueno, si nos va la vida rápida a todos, pues a los futbolistas más, porque su carrera deportiva la verdad es que es bastante más corta que la vida. Pueden aprovecharlo entre 10 y 20 años dependiendo de su profesionalidad, de su pasión, de su interés, de la suerte con las lesiones, de la suerte de que pase un tren y lo pilles, de estar en primera, en segunda, en fin. La verdad es que la carrera de un deportista y más de un futbolista es cortita. ¿Qué le dice a los aficionados? Pues nada, yo ahora mismo paso a ser uno de ellos. Ahora soy un aficionado más que estaré sufriendo desde la grada con ellos y bueno, simplemente sé que lo han pasado mal, han sido unos años muy duros después del descenso administrativo y lo único que les puedo pedir o que les quiero pedir en este caso es que aprieten y que hagan un último esfuerzo. Yo creo que estamos en una línea muy buena, el equipo va en una línea creo que con la flecha hacia arriba y yo creo que es el momento de sumar todo el mundo y conseguir el objetivo y que podamos celebrarlo dentro de un par de meses, no sé lo que queda, pero depende de las eliminatorias, pero ojalá podamos celebrarlo todos y devolver al equipo mínimo a donde se merece. Pues sí, esperemos que queden casi un par de meses, porque si no he contabilizado mal, la Liga acabaría el 24 de mayo, sería el último partido. Voy a verlo bien. Sí, 24 de mayo. Perdón, de junio, por Dios. Por eso digo que quedan casi dos meses, porque queda todo mayo, estamos a día 3, y el último partido de la última eliminatoria, es decir, si llegas a la tercera eliminatoria, el último partido en teoría sería el domingo 24 de junio. Por tanto, quedarían casi dos meses, menos ya. Así que ojalá que lleguemos hasta el final. Pues, sin duda, uno de los grandes en la historia del Elche Club de Fútbol. Pocos cumplen tantas temporadas a tan buen nivel y además consiguen un playoff no ganado, un ascenso, dos temporadas brillantes en primera división, en fin, todo eso, pues uno de los que lo ha conseguido es Edu Albacar y además con su personalidad, con sus goles y con su savoir-faire, como dirían los franceses, ¿no? Con su saber hacer. Recuperamos también lo que decía Jorge Cordero, que ha estado acompañándole en la sala de prensa para darle todo el protagonismo al propio Edu Albacar. Esto es lo que decía Jorge Cordero, que luego nos ha confirmado que efectivamente ya tiene atado al lateral sub-23 de 20 años, Carlos Redruello Nimo, más conocido como Redru. Os recuerdo, como hemos adelantado al principio del programa y en redes sociales, Redru cumplirá 21 años el 23 de junio. Pues mira, ese día puede ser el día del ascenso. 23 sábado. Perfectamente se podría jugar el último partido de la tercera eliminatoria el 23 de junio, sábado. Pues vamos a ver si Redru tiene un cumpleaños muy feliz en el Elche Club de Fútbol celebrando el ascenso. Si no es el 23, será el 24, pero esa fecha va a ser cuando se juegue el último partido de playoff. Bueno, pues Redru, sub-23, que procede del Betis B, viene a reforzar las filas del Elche Club de Fútbol con el curioso caso, no de Benjamin Button, como la película, sino del lateral izquierdo del Elche. Empezaron tres y no queda ninguno de los tres. Empezaron Edu Albacar, Peris y Adrián, y no queda ni uno. Y había overbooking en ese puesto de lateral izquierdo. Los que ahora están, de momento uno, Manu Rodríguez, que llegó en el mercado invernal, y el otro que va a llegar, Redru. Curioso lo de los cinco laterales izquierdos que han formado y van a formar parte de la plantilla este año. Decía Jorge Cordero esto a Edu Albacar. De Edu quería... Aquí yo en nombre del club, empleados, área deportiva, jugadores, presidentes que están aquí, que les doy las gracias por venir, prensa, en nombre de todos, agradecer a Edu el trabajo que ha hecho por este club, todo lo que le ha dado este club y que creo que lo seguirá haciendo. En mi opinión, creo que es el jugador, de los jugadores más importantes de la historia de este club, el defensa más goleador de la historia del Elche, donde creo que, como él ha dicho, que deja el equipo solo en lo que es dentro del terreno de juego, pero en mi opinión tiene todavía mucho que hacer por nosotros para ayudarnos a conseguir el objetivo que todos nos hemos marcado, que es el ascenso y devolver al equipo a la segunda división, ¿no? Edu ha sido partícipe de más de 300 partidos Liga de Fútbol Profesional. Mejor que nadie, él sabe lo que es un reto como el que todos nos hemos marcado este año. Y creo que su experiencia y todo lo que nos puede aportar de aquí a final de temporada todavía puede ser clave para todos, ¿no? Nos puede ayudar al míster, a compañeros, a empleados del club. Nos puede dar todavía mucho y que lo seguirá haciendo. Y aquí nos tiene a todos para le damos la mano para que nos ayude y vamos, yo cuento con él para lo que él necesite y él conmigo lo mismo. O sea que quería darle las gracias por todo lo que ha hecho por este club en nombre de todos, que sé que estaréis de acuerdo conmigo. Así que nada más, que muchas gracias Edu por todo y que sigamos trabajando y podamos conseguir el ascenso, ¿vale? Damos paso al... Oye, yo creo que al final pillaré el tren y luego un bus y el resto a pie. ¿Y tú? Yo me he pillado un Ibiza y ya. Ahora llévate el nuevo Seat Ibiza con seguro a todo riesgo, mantenimiento y garantía, todo por 150 euros al mes y ya. Infórmate sobre nuestro renting en seat.es. Nuevo Seat Ibiza. Start moving. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres lavar gran cantidad de ropa de una sola vez? ¿No puedes lavar edredones, mantas o ropa de hogar en casa? En Elche, autoservicio de lavandería y secado Santén. Con las máquinas más avanzadas del mercado y los mejores productos, tu ropa quedará perfecta en poco tiempo. Y con la tarjeta Fidelidad tienes un 10% de descuento todo el año. Autoservicio de lavandería y secado Santén. Un amplio local con buen aparcamiento. En Carrús, calle Victoria Ken 17, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Si quieres volver a ver tu coche como nuevo, Talleres Hermanos Bri. Fuera roces, arañazos y golpes, en chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Tu mejor apuesta es Premium Sport Café. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas en Elche, Alicante, Crevillente y Novelda. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos y todas las retransmisiones deportivas que te apasionan. Con precios especiales en sus cafeterías y gintonerías. Premium Sport Café. En Elche, Avenida Labradores junto a Mercado Plaza San Josep. En Crevillente frente a Brico de Pot, antiguo restaurante Drome. En Alicante en Gran Vía junto a Ibermutuamur. Y en Novelda en Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, estamos en la recta final del programa. Hemos lanzado al principio de él una pregunta para que optéis a ganar las cuatro entradas que sorteamos hoy. Dos dobles para dos afortunados. Adrián, ¿recordamos esa pregunta? Pues preguntábamos si piensas que el Elche debe afrontar el derbi para ganarlo sí o sí o hacerlo más pues como preparación simple para el playoff de ascenso. Y la verdad que hay varias respuestas. Te leo algunas, Paco, antes de decir quiénes han sido los ganadores. Por ejemplo, en Facebook nos dice Moisés de los Romeu que tiene que ser un entreno y prepararse ya para el playoff. Nos comenta también Francisco Luis Agulló que un derbi siempre se prepara para ganar y más jugando en casa. También sirve para prepararse la fase de ascenso. Enrique Clement nos comenta que un derbi se prepara para ganarlo y con esta motivación los jugadores entrarán más motivados a los playoffs y con opción de conseguir la segunda plaza y quitársela al Villarreal B. Luego pues José Ruiz dice que debe prepararse para el playoff y si cae el segundo puesto, bienvenido. Y también por último, por ejemplo, Pablo Fernández Nos dice que ambas no son incompatibles. Yo soy de los que piensan que se prepara mejor un playoff saliendo siempre a ganar, sea el partido que sea. Así que bueno, de opiniones diferentes, pero creo que predomina el ganar al Hércules, sí o sí. Que puede ser la mejor preparación para un playoff. Además, un chute de adrenalina, como decía uno de los oyentes, en caso de ganar al Hércules para llegar a ese playoff de manera pletórica. Vamos a ver qué hace también el técnico blanquiverde. Pues te digo, ganadores, Paco, han salido en Facebook que Darío Macía nos ha comentado que el Elche tiene que ganar el derbi, no es solo un partido más. Y en Twitter ha habido otro ganador que es @argefilo, dice que siempre hay que establecerse objetivos a corto plazo para ser más realista. Si así lo hace, podrá ganar y aprender para el siguiente objetivo siendo el mismo, mucho Elche. Así que los dos, Darío y el de Twitter, no sé el nombre, pero bueno, nos lo dirá por mensaje directo para poder gestionarle la entrada. Enhorabuena a ambos, podéis recoger la entrada aquí en Tele-Elche mañana por la mañana de 10 de la mañana a 2 de la tarde con vuestro DNI. Y al resto, pues gracias por participar y que disfrutemos todos del derbi. Perfecto, gracias Adrián. Hasta luego. Pues así lo vamos a dejar, llegando ya al final del programa y disfrutando, como no, de tu presencia y de tu fidelidad siempre ahí detrás del aparato de radio, de televisión o de tu PC, porque ya sabes que nos puedes ver y escuchar desde cualquier parte del mundo a través de teleelch.es en internet o de nuestra app Teleelch, completamente gratuita. Mañana más. Ya con la previa de ese Elche Hércules. Que disfrutéis de la tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.